quise ver la verdad. Y hoy que no estás, tú solo me importas tú. Salvar. No seas cruel, puedo cambiar. Jamás te podría olvidar. Y hoy que no estás, solo me importas tú. Sin